Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador en Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada. A lo mejor nos escuchas los jueves de 20 a 21 horas, pero también nos puedes escuchar los viernes en las repeticiones, nos puedes escuchar en Radio Chicharra en Teruel o en nuestro podcast, que lo puedes conseguir en radio.noblezabaturra.org, por ejemplo, aunque también lo puedes descargar desde alasbarricadas.org. El Acratado es un programa que hacemos personas del Centro Social Anarquista La Revuelta, que está en la calle San Agustín número 18 en el barrio de La Madalena, y asimismo pues es un local que permanece abierto pese al verano. Y en el programa de hoy comenzaremos con una quedada para evitar ejecutar una orden de desahucio, aquí en Zaragoza, convocada por Stop Desahucios Zaragoza, y que leeremos en breve. Y también hablaremos de dos nuevos desahucios detenidos en Cataluña. Tenemos también un amplísimo bloque de represión con el comunicado de familiares y amigos sobre el fallecimiento de Ramón Barrio Serrano en un centro de internamiento de menores. Seguiremos con un llamamiento a la solidaridad con Tamara. Piden cárcel para activistas del 15M en Barcelona. Por otro lado, Amnistía Internacional denuncia violencia policial después de los hechos ocurridos en la plaza de San Jaume. Vecinos de Lavapiés vuelven a enfrentarse con la policía para evitar una detención, y el Ayuntamiento de Pamplona retira los ramos de flores en homenaje a un joven asesinado durante la transición. En cuanto al movimiento 15M, hablaremos de los cientos de indignados que se manifestaron en Extremadura en la toma de posesión de Monago. Pasaremos a la sección de grandes eventos, comenzando con un escrito que nos han hecho llegar varias asociaciones de vecinos de Madrid en cuanto a la candidatura olímpica para Madrid 2020, y también hablaremos de la visita del Papa y el dinerito que está costando. Pasaremos a ecología, con un especial pantanos y regantes del Alto Aragón. Seguiremos con nuestra solidaridad internacional. Y es que en Zaragoza hay varias cosas importantes que decir al respecto. Por ejemplo, el barrio de la Madalena con el pueblo griego, y rumbo a Gaza desde el Ebro. Solidaridad desde Mañolandia con Palestina. También solidaridad con Palestina, el Guernica ya es libre, y decenas de activistas pro-palestinos burlan a Israel. Y en cuanto a internacional, nos iremos a Sáhara y a Japón. La convocatoria que aquí pone difundir al máximo es la información de que el 19 de julio, martes, se pretende ejecutar una orden de desahucio a una vecina de Zaragoza. Se ha quedado a las 8:30 de la mañana y será el desalojo en la calle El Tair número 34, aunque la quedada será en la Plaza de la Armonía. Con esto quieren convocarnos desde Stop Desahucios Zaragoza, nombre bajo el que se agrupan diversas plataformas solidarias de Zaragoza, foros ciudadanos, el Movimiento 15M, asociaciones de vecinos y vecinas, diferentes entidades sociales y ciudadanos y ciudadanas en general. Básicamente quieren que el Banco Caja Vital, en este caso, acepte el piso a cambio de la deuda, y además de posibilitar el derecho a la vivienda facilitando el alquiler justo de la misma. Aprovechando esta convocatoria, las entidades y colectivos que forman parte de esta iniciativa manifiestan que, o nos recuerdan que el derecho a la vivienda digna, es un derecho humano recogido en la sacrosanta Constitución que tanto agitan los políticos cuando les interesa. Que el Estado y sus administraciones han hecho una evidente dejación de la tutela de este derecho, beneficiando al legislar a los lobbies bancarios y de la construcción, y abandonando a los ciudadanos y ciudadanas a esta especulación. Y que esta situación se ha roto con el estallido de la burbuja inmobiliaria y financiera, y muchas personas en paro con las rentas disminuidas no son capaces de hacer frente a los pagos, encontrándose con enormes deudas que no pueden afrontar y dada la injusticia de la ley, ni siquiera la entrega de la vivienda al banco saldrá la deuda, teniendo que seguir pagando al banco una vez se ha perdido la vivienda. Una situación de evidente abuso por parte del lobby financiero y de total desprotección de los ciudadanos y ciudadanas, obligados a pagar varias veces la misma deuda a través de contratos farragosos y complicados mecanismos. Además, es una situación en la que nos podemos ver cualquiera de nosotros y de nosotras. Por eso te invitamos a participar en este intento de que esta orden de desahucio no se ejecute. De todas formas, para todas las movilizaciones que van teniendo lugar en torno a la, pues al movimiento 15M y similares, recordaos que hay un blog donde están todas estas cosas y bueno, que irán saliendo todos los desahucios, porque hay veces que pueden salir con muy poco tiempo, que es acampadazgz.org, acampadazgz.org, y bueno, pues ahí seguro que tendréis la información de lo más actualizada. Y también una noticia que nos llega sobre desahucios desde Cataluña, y es que la ciudadanía paralizó de nuevo dos desalojos previstos, uno en Santa Coloma y otro en Terrassa, además de suspender con antelación el de San Adrià de Besòs, y ya van 59. Nos recuerdan también la gente de la plataforma antidesahucios de Cataluña que una de las exigencias es la moratoria inmediata del desahucio y que la familia pueda permanecer en un régimen de alquiler asequible, la condonación de la deuda y la regulación de la dación en pago de forma retroactiva. También desde esa plataforma convocan a todos ciudadanos, vecinos, asociaciones, indignados e indignadas a apoyar a las familias para impedir que se vean en la calle. ¿Tú? Sí, tú. ¿Te gustaría encontrar una radio con una información directa que no esté al servicio de intereses políticos y económicos? ¿Una radio que te informe de las actividades sociales y culturales de tu ciudad? ¿Una amplia oferta musical con especial interés por las propuestas alternativas independientes? Pues no busques más. Esta es tu Radio Libre. Y tenemos aquí el comunicado de familiares y amigos sobre el fallecimiento de Ramón Barrios Serrano en un centro de internamiento llamado Santa Teresa de Calcuta. Esto ocurrió la tarde del viernes 8 de julio, cuando la familia de Ramón Barrios Serrano, de 18 años y vecino de Villaverde, llevaron a su hijo al centro de internamiento de menores Teresa de Calcuta en la localidad de Brea del Tajo, ya que este chico tenía que cumplir allí 12 fines de semana de internamiento. Al día siguiente, sábado 9 de julio, la familia del joven recibió la noticia de que su hijo había fallecido en las dependencias del centro. La noticia les fue dada a las 12 de la mañana por tres miembros de las citadas dependencias, en concreto una psicóloga acompañada por dos hombres. Según la psicóloga, este chico, Ramón, sufrió un desmayo a las 3 de la mañana y los médicos del centro le intentaron reanimar y a ver que no podían llamar a una ambulancia. Pero según esta psicóloga, este joven ya había fallecido. Además, también les dijo que en esos momentos se les estaba practicando la autopsia. Al día siguiente, y en un clima de confusión terrible, la familia de este chico, de Ramón, fue al centro para pedir explicaciones y para intentar recobrar el cuerpo de su hijo. Y les dijeron que esperasen a la entrada del centro. Pasaron horas y nadie salió a darles ninguna explicación, hasta que finalmente llamaron a la Guardia Civil. Y la Guardia Civil les aseguró que todavía no le habían practicado la autopsia y que se le practicaría el domingo a partir de las 8 y que ellos se tenían que dirigir a los juzgados de Arganda. Cuando llegaron a los juzgados estaban cerrados y cuando abrieron las puertas les comunicaron que la autopsia ya estaba practicada y que se podían llevar el cuerpo de Ramón al Tanatorio Sur. Los familiares pidieron al juzgado que se le diese algún tipo de explicación sobre lo ocurrido y que sí podían enseñarles el parte de la ambulancia que había asistido a Ramón. Los funcionarios del juzgado les dijeron que lo único que les podían facilitar era un informe de avance de la autopsia que había hecho el forense in situ y que indicaba simplemente la hora de la muerte entre las 4 o las 5 de la mañana, y que el cuerpo en principio no tenía síntomas de violencia y que la muerte había sido producida por una parada cardiorrespiratoria. La familia rápidamente denunció lo sucedido, pues les estaba resultando muy extraño que Ramón, un chico joven y sano, sin ningún tipo de adicción, cómo pues podía haber fallecido de esa manera tan rápida y sin ningún tipo de explicación. Al llegar al tanatorio, en la funeraria les insistieron mucho que no vieran el cadáver. Finalmente se lo enseñaron, pero que el cuerpo estaba totalmente congelado y embalsamado, por lo que no pudieron verle bien. Una vez trasladado el cuerpo ya en el tanatorio y pasadas unas horas, la familia pudo comprobar que según el cuerpo cambiaba de temperatura, iban apareciendo signos de posible violencia, como claros arañazos en el cuello y en la espalda, un hematoma en la mitad derecha del rostro, las orejas también con heridas y pues, diferentes visibles arañazos. Por eso la familia ha preferido no incinerarle y realizarle una segunda autopsia, ya que en la primera no facilitan ningún tipo de información. Y también se han presentado como pruebas las fotos del cuerpo de Ramón, en el que se ven perfectamente las marcas en su rostro. Volvemos a repetir que este chico no consumía estupefacientes, y porque parece ser que en el centro están insistiendo que la causa había sido una sobredosis. También cabe destacar que justo el fin de semana anterior había tenido una bronca con los guardias del centro porque lo habían pillado fumándose un cigarro, y que uno de ellos le llegó a decir delante de varios testigos que han declarado también ante el juzgado, ahora sí que vas a saber cómo se trata a los perros. En fin, que la familia de este joven y sus allegados están más que mosqueados, y nosotros solamente tenemos que decir que otra muerte más de menores en estos centros que se supone que están para protegerlos, y bueno, pues al final acaban situaciones tan extrañas como esta. Y un llamamiento a la solidaridad, en concreto con Tamara, una chica que va a ser juzgada, y es una llamada a la solidaridad a Tamara en esta lucha contra el abuso sistemático del Estado, para que desde la unidad apoyemos a esta compañera el 14 de septiembre, día en que se la va a juzgar en la Audiencia Provincial número 7 de Barcelona por un proceso que sigue abierto contra ella. Desde el exterior, con protestas ante la sala que pretende juzgarla, porque va a ser juzgada con pruebas más que dudosas y falsas acusaciones, cuando no ha cometido más delito que, bueno, pues ser un espíritu libre. Y bueno, pues con todo esto, con un montaje bastante extraño en el que a esta militante anarquista se le acusa de presuntos atentados, que bueno, pues que no queda nada claro de dónde salieron, ni quién los hizo, ni los dejó de hacer, pero que desde luego parece apesta todo bastante. Ya estuvo un tiempo en la cárcel, misteriosamente salió en libertad. Y ahora, pues bueno, pues tras haber pasado por la Audiencia Nacional y por no sé cuántos sitios más, esta joven madrileña se encuentra en el trámite de un posible nuevo juicio. Y bueno, pues en breves tendremos charlas sobre el tema. Sí, que parece ser que en un principio se le han llegado a pedir hasta 14 años de cárcel, pero las últimas noticias que tenemos al respecto parece ser que el jefe de la fiscalía pues no está de acuerdo con esta petición y que en principio se va a rebajar bastante. Y más de cárcel, por desgracia, es que piden cárcel para los manifestantes del 15M en Barcelona, mientras los recortes contra los que protestaban se precisamente reducen hasta el uso de las ambulancias. Y es que los indignados del 15M que protagonizaron los incidentes frente al Parlament catalán el pasado mes de junio podrían enfrentarse a duras penas de cárcel, ya que finalmente pueden ser juzgados por la Audiencia Nacional. En el informe solicitado a los Mossos de Escuadra se identifica una quincena de personas que cometieron en teoría tres delitos: coacción, amenazas y sedición, tipo penal, que se comete cuando por la fuerza impiden a autoridades ejercer sus funciones. Sobre este delito está penado con un máximo de 10 años de cárcel para los que se considera cabecillas. La Fiscalía tiene los elementos para pedir al juez Eloy Velasco que siga adelante y, bueno, él tendrá la última palabra. Y mientras tanto, los recortes de la Generalitat pues van a afectar a casi 500 trabajadores en el sector de las ambulancias y se ha constatado la llegada significativa de recortes sanitarios en todo Cataluña. En estos momentos, por ejemplo, se puede afirmar que el sistema de emergencias médicas, que presta los servicios de transporte de urgencias, o sea, las ambulancias, va a aplicar una reducción horaria en algunos de sus vehículos de apoyo vital básico que prestan este servicio, una reducción de 935 horas diarias. Esto supone una reducción del 6% anual, pero como la aplicación va a ser retroactiva, se va a convertir en un 12 o un 14% computable a partir del mes de julio. Es que el análisis alternativo del presupuesto sanitario de la Generalitat, la verdad es que da miedo, apunta a un recorte real en sanidad del 17,7% en Cataluña frente al 6,4% que dice la Consellería de Salud. Y este informe ha sido presentado en Barcelona por el Centro de Análisis y Programas Sanitarios y nos dice que equivale esta disminución prevista en las partidas de retribución del personal sanitario a prescindir de 7.000 trabajadores del sector sanitario, casi nada. Y del otro lado, Amnistía Internacional denuncia la violencia policial contra los manifestantes del 15M en Cataluña y en general en varias partes del Estado español. De hecho, exige al consejero de Interior del Gobierno catalán, Felipe Puig, y al Gobierno español que realice sin demora una investigación independiente, exhaustiva y eficaz sobre el uso de la fuerza excesiva por parte de las fuerzas policiales. Esto se ha hecho mediante una carta dirigida, como os decía, al ministro del Interior, Alfredo Pérez de Rubalcaba, y al consejero de Interior del Gobierno Autónomo Catalán. La organización también exige al Gobierno Central, aparte de que se haya a cabo de esta indemnización, que se adopten, en el caso de demostrarse el uso de esta fuerza, que se adopten medidas disciplinarias y se inicien actuaciones penales contra los agentes de policía de quienes se concluya que hicieron uso de fuerza excesiva. Imágenes de vídeo de la operación policial efectuada en Plaza de Cataluña, antes he dicho Plaza de Sant Jaume, pero es Plaza de Cataluña, a las que puede accederse desde internet, se ve claramente cómo Mossos de Escuadra golpean reiteradamente con sus porras a manifestantes desarmados y disparando pelotas de goma y cartuchos de fogueo contra la masa que estaba pues sentada en el suelo. En estas mismas imágenes, algunos manifestantes se ve claramente que están heridos y que tienen sangre en manos, cabeza, torso, etc. También se han recibido informes según las cuales las fuerzas de policía usaron fuerza excesiva en Lleida el día 27 de mayo, en Valencia el 9 de junio, en Barcelona el día 15 de junio y en la Puerta del Sol de Madrid el día 15 de mayo, que en la que se también hay imágenes en las que se ven golpes y otros malos tratos y de diferentes declaraciones de las personas detenidas que declaran haber sufrido malos tratos tanto en el traslado a la comisaría de Moratalaz como en el interior de la misma. Y de nuevo los vecinos de Lavapiés vuelven a enfrentarse con la policía para evitar una detención. Y es que en Lavapiés ya es la segunda vez que pasa que un grupo de vecinos, esta vez de unos 200, se concentraron el martes pasado de nuevo en una protesta improvisada contra la policía a la que acusan de llevar a cabo redadas raciales contra los inmigrantes de ese céntrico barrio de la capital. El conflicto comenzó a última hora de la tarde en la calle Olivar y, según testigos de los incidentes, comenzaron cuando un grupo de policías intentaron sacar de la plaza a unos 15 africanos que el delito que estaban cometiendo era estar sentados en un banco de la plaza. Los agentes detuvieron a uno de ellos y los demás mandaron mensajes de texto a diferentes asociaciones y personas para solicitar la colaboración vecinal para evitar estas injustas detenciones. injustas y por otra parte ilegales, por más que los medios de comunicación se empeñen en decir que no lo son. Y es que una identificación, aunque la persona identificada no tenga papeles, eso no es un delito, es una falta, por lo cual simplemente el policía se tiene que limitar a tomar los datos de esa persona y mandarle, que pues ya del juzgado le mandarán la correspondiente lo que tenga que ser, pero el caso es que una detención por ser un ciudadano ilegal es absolutamente ilegal, ya que, como os digo, no está considerado un delito, sino una falta administrativa, por más que estén continuamente diciendo todo lo contrario. Y además, pedir la identificación a un grupo de personas que no están cometiendo, o sea, que están tranquilamente sentados en un banco sin cometer ningún tipo de delito, ni estar en una situación en la que pone en peligro a otros ciudadanos, en teoría también es ilegal. Bueno, el caso es que en pocos minutos un nuevo grupo de personas rodearon a las policías, les increparon y ante la nueva protesta los agentes llamaron a las unidades centrales de seguridad, que es una especie de antidisturbios de la policía municipal, y los ciudadanos siguieron en las suyas al grito de racistas y fuera del barrio. Tras vivirse algunos momentos de tensión, los policías abandonaron el lugar entre aplausos. Ahora están intentando que parte de la población tradicional del barrio se ponga en contra de la gente que está participando en este tipo de acciones, diciendo de que si esto ocurre el Lavapiés se va a convertir en un Bronx y que los delitos van a aumentar y que eso, que Lavapiés es el barrio que más delitos tiene de Madrid. Pues bueno, según fuentes de la propia policía, en el barrio de Lavapiés no hay ni más ni menos delitos que en cualquier barrio del mismo tipo. Claro, a lo mejor es que los delitos de los que viven en la Castellana, como los de la SGAE, no cuentan tanto como los pequeños hurtos o el tipo de delitos que haya en el barrio de Lavapiés. Y finalizamos este bloque de represión con una noticia que nos llega desde Pamplona, y es que el pasado día 8 a las 7 de la tarde, dos trabajadores del servicio de limpieza de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona retiraban las flores que habían sido colocadas al mediodía junto a la estela de la avenida de Roncesvalles, que recuerda a Germán Rodríguez, muerto en ese mismo lugar hace 33 años durante los incidentes acontecidos en los Sanfermines del año 78, en plena transición. En ese momento, dos parejas jóvenes que se encontraban en el lugar se acercaron para preguntar por qué estaban retirando las flores, y los agentes les respondieron que tenían órdenes de hacerlo y les instaron a presentar una queja ante el ayuntamiento. El día 8 de julio se cumplieron 33 años de la muerte de Germán. Por ello, la Federación de tiroteado por la policía después de una manifestación. Por ello, la Federación de Peñas, el colectivo San Fermín 78 y el Movimiento Pro Amnistía organizan un homenaje en su recuerdo. Este homenaje tuvo lugar a la 1 de la tarde y fue en el monolito de la avenida Roncesvalles, donde se colocaron varios ramos de flores, las flores que luego fueron retiradas. Y un poco recordamos lo que fue el caso, bueno. Las fiestas de San Fermín se han suspendido en dos ocasiones, una hace unos años con el asesinato de Miguel Ángel Blanco por parte de ETA, ya seguro que os acordáis de ello, y luego también en 1978, a raíz de una serie de graves disturbios empezados por la policía el 8 de julio del 78, que se extendieron por Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y luego el resto de Navarra, empezando en Pamplona. Y bueno, todos estos hechos fue cuando la policía armada irrumpió en la Plaza de Toros de Pamplona, donde había 20.000 personas, y un grupo de personas portaba una pancarta a favor de la amnistía de los presos, se produjeron protestas de nuestro sector y hubo enfrentamientos verbales. Y se utilizó indiscriminadamente abundante material antidisturbios, y parte del público salió por el patio de caballos y un sector tiró objetos a los miembros policiales que respondieron con fuego real. Con el resultado de este fuego real, resultó muerto Germán Rodríguez en la calle Roncesvalles, bueno, pues durante de un tiro en la cabeza, en la frente exactamente, y bueno, pues porque luego hubo disturbios por todas las calles alrededor. En la calle Roncesvalles, que es donde está el monolito que os ha hablado mi compañera, Germán Rodríguez moría de un disparo. Y posteriormente se contabilizaron más de 150 heridos, de ellos 11 con heridas de bala. Según uno de estos personajes turbios de la transición política, Rodolfo Martín Villa, ministro del Interior en aquel momento, solo en 6 horas y en la zona centro de Pamplona se hicieron 7.000 disparos de material antidisturbios y 130 disparos de fuego real. Bueno, pues todo esto viene para que cuando os hablen de la modélica transición española, pues os vayáis dando cuenta de que no fue tan modélica como nos cuentan. Y que bueno, pues hubo la transición, se llevó pues a Germán Rodríguez, a Gladys del Estal, manifestante antinuclear, a Agustín Rueda, asesinado por los carceleros en Carabanchel, pues a tanta otra gente que, bueno, pues que son los que nunca salen en las páginas con grandes ribetes de la historia, pero que son los que se lleva precisamente la violencia de estas modélicas transiciones políticas. Y seguimos con movilizaciones indignadas como las que ha habido en Zaragoza. Y cientos de indignados se manifestaron en Extremadura en la toma de posesión del presidente José Antonio Monago de la Junta Extremeña. Varios cientos de personas del Movimiento 15M indignados se manifestaron en las inmediaciones del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, lugar donde se realizaba el acto institucional de toma de posesión de José Antonio Monago, como hemos dicho, como presidente de la Junta de Extremadura por parte del Partido Popular. En un principio, pues a las 6:30 de la tarde no había mucha gente y luego fueron añadiéndose cientos y cientos de personas que precisamente habían sido desalojadas la semana anterior de las acampadas que persistían en Cajaceres y en Badajoz, con gritos como una auditoría para su señoría, el hijo de Botín que trabaja en Burger King o cuánto teatro para el interés de cuatro, pues se manifestó toda esta gente y bueno, pues como han preferido mandarnos declaraciones de diversas personas y bueno, nos quedamos con una de un señor jubilado y porque nos dicen claramente, nosotros no tenemos ningún portavoz, no somos un movimiento jerárquico y no necesitamos responsables políticos. Y dicen, nosotros tenemos claro que quien realmente controla el poder político es el poder económico. El problema no es que entre uno u otro, aunque sí es verdad que puede haber matices, pero la realidad es que la economía, los especuladores, los mercados, las grandes multinacionales, son las que tienen a nuestros políticos de rodillas y a nosotros también. Por tanto, estamos indignados porque la democracia política está en manos de una oligarquía política. Oligarquía, palabra. Y ahora abrimos un paréntesis para hablar de grandes eventos y comenzamos con la nueva candidatura olímpica de Madrid para el año 2020. Ante las intenciones renovadas del alcalde de Madrid para promover una nueva candidatura olímpica, cada vez son más las voces que se alzan contra este proyecto especulativo que arruinará aún más a los madrileños y madrileñas. Por tercera vez, ahora para el 2020, Gallardón quiere presentar la candidatura de Madrid para los Juegos Olímpicos. Parece ser que con las derrotas del 2012 y 2016 pues nos ha quedado contento. Y si en la época del auge económico e inmobiliario muchos vecinos y asociaciones no estaban de acuerdo con la candidatura de Madrid para ser sede de los Juegos, pues en estos momentos que hay una en plena crisis económica en la que los planes de ajustes, la reducción de gastos y los recortes sociales se suceden uno a uno sin continuidad, o sea, en una continuidad sin fin, se lance un nuevo proyecto que solo beneficiaría a las grandes empresas multinacionales. Por eso, diferentes asociaciones de vecinos han hecho un escrito en el que afirman que no pueden aceptar que la prioridad de gasto para el Ayuntamiento de Madrid sean en los próximos años los Juegos Olímpicos, cuando se ha lanzado un nuevo plan económico tras el 22M, en el que se contempla la pérdida de 3.000 o 4.000 puestos de trabajo municipales. No se pueden aceptar cuando se llevan 2 años y no se sabe cuántos más van a seguir así sin que se destine ni un solo euro a nuevas dotaciones públicas municipales. No se puede aceptar cuando se están privatizando las instalaciones deportivas municipales, con lo que demuestran lo que el equipo de Gallardón le importa el deporte, sobre todo el deporte de la gente normal y sobre todo el deporte de base. Cuando los bomberos están protagonizando una lucha para que les sea renovado un material de trabajo obsoleto y peligroso. Cuando miles de puestos de trabajo de empresas que prestan servicios municipales están en peligro por el retraso de los pagos. Cuando en las escuelas infantiles públicas se recortan los salarios, se elimina la gratuidad y se masifican las aulas. Cuando las ayudas sociales de emergencia se recortan sin retrasan y así un largo etcétera de carencias sociales no resueltas ni la más mínima intención de resolverlas. Y es que el alcalde Gallardón, como la mayoría de los alcaldes de las ciudades del Estado español, tienen dinero para lo que quieren, para reformar su Palacio de Cibeles, para financiar la visita del Papa o para lanzar una nueva campaña de propaganda a favor de las Olimpiadas. Para eso sí tienen dinero. Además, el precio que están pagando los vecinos por la política de Gallardón es soportar cada día más impuestos. A la imposición de la tasa de basuras, que es un impuesto que pagan todos los ciudadanos, los que tienen pasta y los que tienen menos pasta, pues también se habla del catastrazo, que es exactamente lo mismo, y es que va a subir el IBI alrededor de un 57% en los próximos 10 años. Es decir, un piso que en el año 2003, cuando Gallardón llegó a la alcaldía, pagaba 154 de IBI, en el 2021 pagará 600. Este es el principal instrumento recaudador del alcalde y se habrá multiplicado por 4 en estos 10 años. Aparte de la crítica que se podrá hacer también a los modernos Juegos Olímpicos como evento comercial, como inversión efímera, como glorificación de las multinacionales y del deporte, digamos, que pasado por el doping, que nada tiene que ver con la afición popular a los deportes. Y esto lo firman la Asociación de Vecinos de Vicálvaro, la Asociación de Vecinos de Butarque, la de Carabanchel Alto, la de Aluche y la de Lucero, entre otras. Y mientras vemos que nos visita el Papa, parece ser que va a venir por aquí este personaje y bueno, y nos encontramos con que aparte del gasto que presuntamente va a ser cubierto todo por aportaciones de fieles de la Iglesia Católica, luego si rascamos un poco más en la realidad, resulta que nos vamos encontrando con que parece que eso no es así. Y no es así porque, por ejemplo, luego, si bien la Comunidad de Madrid no va a invertir tanta pasta y el Estado Central dice que va a mantener su laicidad, luego te encuentras con que en plan de pequeñas diputaciones y cosas por el estilo, como la Diputación Provincial de Málaga, no van a parar de soltar pasta para este tema. La Diputación, por ejemplo, malagueña va a regalar 20.000 euros a 2 cofradías para que puedan ir a ver al Papa a Madrid. Y esto es nacional catolicismo con gastos pagados a costa de todos, claro está. El presidente de la Diputación de Málaga, de hecho, Elías Benodo, ya ha dado los detalles de colaboración entre la institución que preside y las cofradías de Menay y El Prendimiento, a las que por lo pronto va a apoyar con 10.000 euros a cada una, con el objetivo de que la presencia de la provincia en las Jornadas Mundiales de la Juventud sea digna, ya que estamos hablando de una de las principales señas de identidad de nuestra tierra, tela marinera. O sea, en un Estado laico, la seña de identidad ha de ser un católico integrista. Y bueno, lo primero que ha dicho es que el modelo, lo que va a hacer es un convenio de colaboración entre el ente supramunicipal y la agrupación de cofradías. Y Málaga Laica lamenta y condena la decisión de la Diputación Provincial de Málaga de subvencionar con dinero público esta visita. y en concreto nos dice que se vuelve a incumplir el artículo de la Constitución que garantiza la confesionalidad del Estado y la Declaración Universal de Derechos Humanos, y es que las continuas injerencias de los poderes públicos a favor de una sola confesión denota identificación con esa confesión religiosa, la Iglesia Católica, discriminando al resto de los ciudadanos y a la pluralidad en sus creencias o en sus no creencias, porque también hay quienes somos ateos y no somos pocos, que conviven de forma pacífica en nuestra sociedad. La Diputación Provincial, por ejemplo, de Málaga y el partido que lo sustenta, el PP, anuncia una estrecha colaboración que no solo va a ser económica, sino que además va a regalar locales públicos a estas instituciones representantes del más rancio integrismo católico. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Abrimos paréntesis de ecología, vamos a hablar de embalses y regantes. Comenzamos con el rechazo de la aprobación del embalse de Viscarrués, y es que las 5 ONGs ecologistas del Consejo Asesor del Medio Ambiente Rural y Marino, que son SEOBIRLIFE, Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra, Greenpeace y WWF, rechazan la aprobación del embalse de Viscarrués por el Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino, pese a los informes técnicos y científicos en contra, y anuncian acciones legales para evitar que se construya el proyecto. La declaración de impacto ambiental emitida por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, por la que se da luz verde a la construcción del embalse de Viscarrués, constituye una gran agresión medioambiental, pues la construcción del embalse producirá la destrucción irreversible de áreas de gran valor natural, incluidas, como os hemos contado muchas veces, en la Red Natura 2000, y que en teoría tienen amparo de la normativa comunitaria. El Ministerio ha emitido este dictamen positivo a pesar de contar con una multitud de informes que rechazaban tajantemente la construcción del embalse, algunos realizados por entidades públicas, como os hemos comentado aquí, como el del Instituto Geológico y Minero del Estado Español, el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas y varios informes internos en el mismo sentido del propio Ministerio de Medio Ambiente. En cuanto a las medidas correctoras que plantea la Declaración de Impacto Ambiental, las organizaciones ecologistas consideran que son totalmente inútiles, superficiales y que no palían en absoluto el gran impacto medioambiental que la obra va a producir. Estas organizaciones lamentan que el Ministerio de Medio Ambiente haya cedido a las presiones locales y de los regantes, que reclaman una deuda histórica absolutamente ilegal, ya que es incluso preconstitucional, para emitir una declaración de impacto ambiental al embalse de Viscarrués, cuando la mayoría de los informes técnicos con los que se cuenta son completamente contrarios a la construcción de este embalse. Esta declaración medioambiental, está claro que se ha impuesto el criterio político frente al técnico y poco tiene que ver con la disposición al diálogo que anunciaba a bombo y platillo Rosa Aguilar cuando tomó posesión de su cargo. La aprobación de Viscarrués es una muestra más de una anticuada política de aguas del gobierno, anclada en dar agua a los sectores que siempre la han tenido, sin considerar las necesidades de la sociedad en su conjunto, ni las amenazas de cambio climático, ni los destrozos ambientales, etc. En definitiva, las ONGs consideran que se trata de un embalse que producirá un gran impacto medioambiental, y no solo medioambiental, sino también social, y cuya utilidad es más que dudosa, ya que incumple varias directivas comunitarias, por lo que anuncian que estudiarán todas las vías legales para impedir que ese proyecto vea la luz. Por otra parte, los costes del regadío están disparando totalmente. Coagred denuncia el coste excesivo que ha supuesto y que supone el desarrollo de los grandes sistemas de regadío en Aragón. Riegos de Alto Aragón ya ha supuesto el desalojo de 19 pueblos. Sus demandas han sido y siguen siendo un baldón para la provincia de Huesca. Además del Alto Gállego y el Sobrarbe, un nuevo territorio, la Galleguera, además de otros valles del Cinca y el Gallego, están amenazados por la insaciable demanda de agua por parte de los ríos del Alto Aragón. Además, esta organización o esta cuadrilla de sinvergüenzas utiliza el agua regulada por 7 grandes embalses en los ríos Cinca y Gallego, amén de incontables balsas de regulación interna. La presa de Lanuza obligó a abandonar el pueblo de Lanuza y el embalse de Bubal inundó 3 pueblos más, Bubal, Saqués y Polituara. En el Grado se desalojaron 542 habitantes de 7 pueblos, aunque 2 de ellos sobrevivieron a la inundación. Mediano desplazó a 469 vecinos de 8 núcleos, sin contar con la complicidad en la destrucción de Jánovas, La Velilla y La Cor en el Valle del Ara. El regadío en Monegros ha crecido a costa de 19 pueblos, muchos de ellos inundados, además de ser la causa de la ruina de otros muchos que dependían de aquellos. Ahora, con el proyecto de Vizcarrués, se pretende destruir otro valle, otro territorio que vive del río y junto al río. Los regantes piden sacrificios a los demás, sin embargo ellos no renuncian a nada, ni a Jánovas, ni a Vizcarrués Grande, que inundaría otra población más, Eres, ni a 6 grandes embalses más de regulación en otros ríos y barrancos, en el río Susia, en el Alcanadre, en Almudébar, en la Valcuerna, Valcabrera y Agua Baja. Por todo esto, Coagret exige al Ministerio de Medio Ambiente y al Gobierno de Aragón y al resto de instituciones que pongan límite al crecimiento del regadío de Monegros a costa de la destrucción de otros territorios y del desarrollo social de muchas personas. Esto en cuanto a las personas, porque también hay que hablar del dinero. Los costes del regadío, 100 millones más para Viesa y 25 millones más para Mularroya. Todo esto cuando media población del Estado español está en paro y la otra media indignada por el derroche y la falta de control del dinero público. Eso sí, el Ministerio de Medio Ambiente, capitaneado por Rosa Aguilar, encuentra dinero para duplicar el presupuesto del recrecimiento de Viesa, que ya cuesta 223 millones de euros, y arriesgar 25 millones de euros más en el de al día de hoy ilegal proyecto de Mularroya, que pasa de 129 a 154 millones de euros. Os recordamos que el embalse de Mularroya fue declarado ilegal junto a su evaluación de impacto ambiental por una sentencia de la Audiencia Nacional. Volvemos a hablar de Viesa, y es que la decisión del Consejo de Ministros de autorizar estos 100 millones de euros que os comentábamos pone de manifiesto el disparate también económico en el que se está convirtiendo este proyecto. Los continuos modificados, obras complementarias y proyectos para intentar mejorar las filtraciones y la estabilidad de las laderas evidencian la falta de rigor con la que se planteó esta obra y que elevan la cifra al gasto de nada más y nada menos que de 267 millones de euros, casi 2 veces y media el presupuesto inicial. Si a esto le sumamos otros gastos que no están incluidos aquí, pues digamos que va a aumentar hasta 3 veces. Y es que para estas organizaciones ecologistas y para muchos habitantes que se ven privados de su modo de vida, solo fines ocultos, trasvasistas o de producción hidroeléctrica, de los beneficios de la propia obra, es decir, del cemento, o incluso electorales, explican una decisión como la de aumentar más en 100 millones más el recrecimiento de Viesa o de declarar legal la construcción de Vizcarrués. Hace unos 300.000 años, la mujer y el hombre se dijeron las primeras palabras y creyeron que podían entenderse. Y en eso estamos. Comunicación horizontal y sin cortapisas. Radio Topo rompe la incomunicación. 102.5 de FM. No, 101.8 de la FM. Es que a veces se nos cuelan cuñas de cuando teníamos otro dial. Qué cositas. Y vamos con Solidaridad Internacional. Y bueno, pues con Solidaridad Internacional como la que se está llevando a cabo en en Zaragoza, por ejemplo, en el barrio de la Madalena, donde pues se ha abierto una campaña de solidaridad con Grecia. Y es que Grecia tiene un nivel de deuda pública muy alto por dos razones fundamentales. Y esto, pues, para que vayamos, es como un aviso a navegantes. Por un gobierno corrupto que falsificó datos para que entrara en el euro sin estar en condiciones de hacerlo. Y ahora, el que era vicepresidente para Europa del banco Goldman Sachs, que realizó operaciones financieras con el gobierno conservador griego para ocultar esta situación de déficit público y que se llevaron pues algunos 800 millones de euritos, que no es moco de pavo precisamente, pues este señor será el nuevo presidente del Banco Central Europeo. Y también tiene una deuda pública muy alta por intereses usureros que tiene que pagar por esa misma deuda. Unos intereses altos que se deben en parte a que las agencias de calificación de riesgos dicen que está mal. Las agencias de calificación de riesgos, que también en cierta forma son juez y parte. Y ante una situación de inminente impago de la deuda por parte de Grecia, simplemente porque no puede pagarla, la Unión Europea le ayuda, que en realidad no es para ayudar a Grecia, sino que es un dinero que se puentea y que va a parar a los bancos que poseen deuda griega, en su mayoría franceses y alemanes, y que si Grecia no paga, ellos no cobrarán y tendrán pérdidas. Esos bancos compraron deuda griega sabiendo que era arriesgado y por eso exigen altos intereses, pero ahora que hay riesgo de impago, llaman a los primos de Zumosol, o sea, Merkel y Sarkozy, para que les arreglen el problema. Y buena parte de esta deuda soberana adquirida por los bancos ha sido adquirida con ayudas públicas, inyección de fondos o barra libre del Banco Central Europeo. Esto es, en lugar de usar las ayudas para reactivar el crédito, han cogido créditos del Banco Central a un 1% con una mano y con la otra le prestan a Grecia al 10%. Eso se llama usura. Y bueno, pues una usura que estas ayudas de la Unión Europea, en realidad, de lo que se trata es de mantener las cosas como estaban, de que los bancos sigan cobrando y se impone a la población de a pie, que es la pagana de todo esto, medidas draconianas como rebajar de sueldos ya muy bajos, llevar el IVA hasta un 23%, reducción de pensiones o despido de 100.000 trabajadores públicos. Como decimos, pues de la Madalena se solidariza a la gente con Grecia, pero sobre todo a modo de aviso para navegantes. Y de navegantes va nuestra siguiente noticia. Y es que la mañana del viernes 8 de julio, una veintena de zaragozanos y zaragozanas, convocadas por el Foro de Palestina Libre, recorrió el río Ebro en el barco turístico Ebrobús, en el único paseo que estamos seguros que ha merecido la pena. Con esto querían mostrar el apoyo a las personas de la campaña rumbo a Gaza, cuyo barco, el Guernica, había sido, como el resto de los que componen la segunda flotilla de la libertad, secuestrado por las autoridades griegas en una decisión ilegal impuesta por Israel y ante la cual el gobierno español pues ha dado muestra una vez más de un servilismo y complicidad absolutamente vergonzosos, ignorando sus obligaciones legales para dejar a 50 de sus ciudadanos y ciudadanas en la más absoluta indefensión. También querían mostrar su adhesión a la denuncia del criminal bloqueo que sufre la Franja de Gaza por parte del Estado de Israel y con la complicidad, entre otros, de los Estados Unidos y de la Unión Europea, recordando que en su resolución 1860 el propio Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pide que se aseguren el suministro y la distribución sin trabas de la asistencia humanitaria, incluidos alimentos, combustibles y tratamiento médico en toda Gaza. El motivo para mostrar el apoyo a rumbo a Gaza en el Ebrobús también tiene un valor simbólico, pues este del Ebrobús es uno de los proyectos nacidos de la Expo 2008 de Zaragoza, evento inaugurado por la Orquesta Filarmónica Israel y en la que participó un buen número de especialistas israelíes en el agua que vinieron a Zaragoza a hablar de sus modernas técnicas de gestión. Eso sí, no explicaron cómo sus técnicas de gestión significan robar el recurso, como tantos otros, al pueblo palestino en los territorios ocupados. El pueblo palestino es víctima de una ocupación, un robo sistemático y un proceso de limpieza étnica que dura ya 63 años. Ante la mirada cómplice e incapaz de la mal llamada comunidad internacional, la Segunda Flotilla de la Libertad, como tantas otras iniciativas anteriores y futuras, es legal y sobre todo es legítima. Su fin es conseguir una paz con justicia para el pueblo palestino. Es una muestra más de la solidaridad de la sociedad civil con la sociedad civil mundial con la sociedad civil palestina. Y es que no hay paz sin justicia. ¡Viva Palestina Libre! Y precisamente ayer nos enterábamos con gran alegría que el Guernica ya puede navegar libremente por aguas del Mediterráneo. La mañana del 13, la autoridad portuaria griega había certificado todos los permisos de la embarcación, permitiendo su libertad de movimientos, revocándose de esta forma la orden ilegal y dictada por el gobierno heleno de inmovilizar la nave. A las pocas horas de que se extendiera el permiso de navegación, el Guernica había iniciado maniobras en el puerto de Kolymari, en la isla de Creta, donde había permanecido durante todos estos días vigilado por las patrulleras del gobierno de Grecia. Desde rumbo a Gaza se trazará en estos días el itinerario para el retorno de la nave al Estado español. El agente del Guernica, de los activistas de rumbo a Gaza, han afirmado que todo esto se ha conseguido mediante las medidas de presión y consideran que, aunque la flotilla de la Libertad no haya podido zarpar, su objetivo de poner en primer plano en la agenda internacional el bloqueo de la Francia de Gaza y la situación del pueblo palestino se ha cumplido. Asimismo, que se considera que todo lo ocurrido en Grecia durante estos días ha desenmascarado la complicidad de los diferentes actores internacionales con las políticas ilegales de Israel. También reconocen que los activistas de rumbo a Gaza que permanecen en el Guernica se encuentran muy cansados tras semanas de tensa espera haciendo frente a unos enemigos muy poderosos. Por otra parte, Elvira Souto, una de las personas que se mantenía en huelga de hambre en la embajada de Atenas, ha declarado que desde la embajada las medidas de presión adoptadas, tanto la ocupación de la embajada como todas las acciones que se han llevado a cabo, han servido para que finalmente el Guernica pueda navegar libremente. A juicio de esta activista, lo ocurrido estos días con la Segunda Flotilla de la Libertad evidencia de modo claro la fractura entre la sociedad civil y la clase política, que cada vez es mayor. Y también afirmó que una de las mayores virtudes de la campaña ha sido poner en evidencia las complicidades de los gobiernos occidentales con las políticas delictivas del Estado de Israel. La gran pregunta que se ha desatado en esta campaña es qué esconde los gobiernos de Europa y qué deben a Israel para someterse de esa forma a sus dictados. Y seguimos con Palestina. Decenas de pacifistas europeos lograron burlar los controles de las compañías aéreas que establecieron el pasado viernes a todos los pasajeros por petición de Israel para impedirles volar al aeropuerto de Tel Aviv, así como los controles adicionales que la policía israelí estableció en el aeropuerto. Y estos ya se encuentran en sus destinos en los diferentes puntos de la Cisjordania ocupada. Una parte de los activistas participaron en una manifestación que tuvo lugar en el pueblo palestino de Naví Saleh, junto con activistas israelíes, palestinos e internacionales, y que fue duramente reprimida por el ejército. Los activistas tomaron parte en varias concentraciones más que se desarrollaron en Cisjordania. En una de ellas, en el paso de Calandia al norte de Jerusalén, las fuerzas de seguridad también reprimieron a los manifestantes que exigían el final de la ocupación israelí y reivindicaban el derecho al retorno de los miles de refugiados palestinos. Unos 150 activistas europeos y estadounidenses han participado en la operación Bienvenidos a Palestina. Han sido detenidos en Israel y están a la espera de ser deportados a sus aeropuertos de origen. Sin embargo, las compañías aéreas no tienen lugar para ellos debido al intenso tráfico aéreo de estos días y a que los aviones viajan sin plazas libres. Y nos comentan que Hadietu Ebaya, una mujer de 51 años, falleció a las 7 de la tarde del 9 de julio en su casa de La Yuna a consecuencia de las graves lesiones sufridas el 23 de octubre de 2010 cuando se dirigía en su vehículo Land Rover al campamento de la dignidad Gaini Sikh en el Sahara, en el Ayun. El coche fue tiroteado por agentes del ejército marroquí que custodiaban por los cuatro costados este campamento, dos semanas antes de su desmantelamiento. El coche volcó y Hadietu sufrió diferentes heridas y varios huesos rotos, principalmente en la columna. Fue ingresada en el hospital Hasak Ibn al-Mahdi de El Ayun y el 24 de octubre fue trasladada a Marrakech y el 9 de noviembre al Hospital Militar de Rabat, donde estuvo ingresada hasta el 28 del mismo mes. Y bueno, pues ante la falta de atenciones, finalmente tuvo que ser llevada a su casa, donde finalmente ha fallecido. Es la cuarta víctima mortal confirmada de Inisic tras las muertes del niño Najim El Garji, el ciudadano español Babi Hamdai y Brahim Daoudi. Y nos vamos a Fukushima, y es que la cosa de momento parece que no para, y bueno, y da como bastante miedo. Y es que cuando se cumplen 4 meses precisamente del accidente de Fukushima, y con los reactores aún fuera de control, empiezan a calcularse las dosis radiactivas que recibirá la población. Los resultados muestran que la evacuación se realizó de forma inapropiada y que miles de personas van a recibir altas dosis radiactivas. Por cierto, el mismo día en que se hace público un informe en que dice que, bueno, pues que los planes de evacuación de las centrales nucleares españolas son bastante inútiles. Pero bueno, también aparece un informe ahí en Japón, que viene desde el Instituto de Radioprotección y Seguridad Nuclear de Francia, que ha estimado las dosis que recibirá la población en los próximos años de radiactividad. Pues en concreto, cientos de milisieverts al año. Un milisievert al año es la máxima dosis permitida para la población, a distancias superiores a los 80 kilómetros de la central nuclear. O sea, estamos hablando de cientos de milisievert y lo que se permite es uno. Bueno, pues así vamos. Esto viene a mostrar que tanto en la zona de exclusión de 20 kilómetros como la de control de 30 son absolutamente insuficientes e inadecuadas. Una lección clave para los planes de emergencia es que hay que tener en cuenta la dirección y velocidad del viento para realizar las evacuaciones. No basta con trazar círculos concéntricos en torno a la central, o si se hace esto hay que considerar distancias mucho mayores de lo que se considera hoy en día. Y es que los cálculos contemplaban los isótopos de yodo y cesio, pero además pues hay muchos más isótopos como teluro, rodio, bario, lantano, niobio, bueno, pues cantidad de dosis radiactivas de elementos prácticamente desconocidos y que de momento ahí siguen descontrolados. Y al mismo tiempo que se está sabiendo que, por ejemplo, hay gente consumiendo carne procedente de vacas de las cercanías de la central de Fukushima que está contaminada. Y esto ha sido el Acratador por hoy. Nos despedimos hasta la semana que viene, donde pues no nos cansaremos de seguir aquí en Radio Topo en el 101.8 de la FM, como siempre, con un pletórico Salud y Anarquía.